de la música de Pánico a través de la radio de hoy, la radio concierto. Eso era Transpíralo. Y ahora viene otro tema de Subtil aquí. Hemos terminado. Yeah. noche, pánico. ¡Eh, güey! Dame tu calor, güey, Santiago. Me estoy derritiendo como un helado. Oh, baby, loving, I'm an ice cream here. Totalmente en vivo y en directo, escuchando a través de la radio de hoy. Pánico en vivo, ahora viene Ice Cream del Maxi Vinilo del 2003 en Radio Concierto. mundo escuchas a Pánico a través de la señal de la 88.5 en Santiago. Concierto. Vienen los recuerdos, señores. Espada en la mano, acá el concierto. Randy Texas, estás disfrutando del show de Pánico desde el Teatro Teletón a través de la señal de tu radio, Radio Concierto, la radio de hoy. A través de la radio de hoy. Ahora viene otro recuerdo. Surfer Marepoto. Estás en la radio de hoy. Concierto. gracias. Disfrutas del show de Pánico en vivo y en directo aquí a través de la señal de la radio concierto, la radio de hoy, desde el Teatro Teletón. Siguen los recuerdos, las cosas van más lento. Esto es Pánico y lo escuchas por concierto. Totalmente en vivo y en directo desde el Teatro Teletón. Un poco de luz en la sala, ¿hay luz aquí o no? ¡Ey! Eso, mucha gente. Este es un tema que escribimos muy lejos de aquí, pensando mucho en ustedes. Vamos, chicos, rock and roll. ausencia en Chile es el retorno de Pánico en los escenarios del Teatro Teletón en Santiago, y tú los disfrutas totalmente en vivo e indirecto por la señal de Radio Concierto, la radio de hoy. Es Pánico, señores, desde el Teatro Teletón. Una noche efervescente. concierto del 94, señores. Antes de despedirnos, un poco de guerra nuclear, ¿no? Caballeros, Pánico, muchas gracias. Totalmente en vivo y en directo, Pánico. Escuchamos al público como si Verónica, escuchábamos recién Guerra Nuclear. Ha sido una lista extensa de canciones que se inició con Que Pasa Güey, la canción con la que abrió Pánico en el Teatro Teletón, y luego el hit del disco Subliminal Kill, Transpíralo. Exactamente, y de hecho ha sido un paseo por varios discos, recuerdos, desde el recuerdo del 94 hasta el presente. Exactamente, canciones como Ice Cream, Bate en la Mano, Bate la mano, las cosas van más lento. Preciosa versión. Sergio el Maremoto estaba buenísimo también. Demasiada confusión, total. No, no me digas que no si quieres decirme que sí. Del primer EP de Pánico, la del Bruce Lee. Carolina 3 estrellas, Pistolas, Memo, Squad, Sebastián. Carolina, los integrantes de Pánico vuelven al escenario. El público exige su bis. El público aclama a los chicas y chicos Pánico, lo único que quieren es que vuelvan. Y están subiendo al escenario, tomando sus puestos, porque tenemos más Pánico en esta noche pánica, Vero. Exactamente, por Radio Concierto, la radio de hoy es Pánico. Tras 6 años de ausencia en el escenario santiaguino. Los músicos están tomando sus instrumentos. Carolina 3 estrellas con su bajo ahí firme y Eddie Pistolas tras el teclado. Y seguimos con más Pánico en Concierto. Esto es lo que suena así, es Lupita. Seguimos con Pánico en Concierto. Lupita, el homenaje de Eddie Pistolas y Pánico a Lupita, el clásico de Pérez Prado, un homenaje a las raíces latinoamericanas del disco Se Unimen al Kill. Comienza a soñar, señores, en concierto. Más pánico desde el Teatro Teletón. Un registro exclusivo del 88.5. Esto es Rayo al Ojo, del disco del mismo nombre. Pánico en Chile, solo por concierto. Disco del mismo nombre del año 98. Eddie Pistolas, un contorsionista en la pista de baile. Seguimos en concierto. Suena Waka Chiqui. Sí, esto es Waka Chiqui en concierto. Pánico en Chile. Thank you. aquí es Pánico. Es el público Pánico que recibe 5 años después a la banda de Pistolas en Chile. Esto es un clásico. Missing Toxic llega a la disco del álbum Pornstar. Sigues escuchando a Pánico solo por Concierto, la radio de hoy. Es Concierto. Es una noche con un público que agradece ver a la banda de Pistolas después de 5 años. Y antes de Fútbol, escuchabas Missing Toxic llega a la disco del álbum Pornstar. Oscuridad en el Teatro de Letón, están bajadas absolutamente las luces. Pánico en Concierto. We'll be right back. ¿Quieres ser una pornostar? Pasaba Pánico con una canción clave de su disco Pornostar. ¿Siguen los integrantes de Pánico sobre el escenario? ¿Escuchas Concierto, la radio de hoy? Seguimos con Pánico desde el Teatro Teletón. concierto escuchaba recién Mejor Día en vivo, Santiago de Chile, Teatro Teletón. Quizás las últimas canciones sobre el escenario de Pánico después de 5 años de ausencia. Sigue el concierto, la radio de hoy. noches, caballeros. Muy buenas noches, Pánico. Muy buenas. Muchas gracias. Gracias por venir. Chao. Un placer. Pánico en Chile. Los integrantes de la banda se están retirando del escenario, Vero. Y el público sigue totalmente efervescente. Han bailado, han cantado todos los temas. Manos arriba, saltando, aclamando por más. Hace un concierto buenísimo. Sí, la verdad que en un escenario muy simple, un par de lienzos blancos, solamente el poder de los instrumentos, teclado, a diferencia del Pánico noventero, acá se incorporan teclados, y squat, en muchas melodías. Y en términos de estética también, escuchamos como el público aclama más Pánico. Chicas y chicos, Pánico. Totalmente repleto el Teatro Teletón, 2.000 personas en la capacidad. Y voy a comentar algo con respecto a la estética también del escenario, una iluminación muy puntual entre azules, algo como muy sobrio en comparación con el Pánico noventero. Exactamente, muy poca psicodelia de colores, solamente eso está en la música, en los sonidos, como lo escuchamos recién en la canción que recién pasó, que se llamaba Jesús. Ha sido un set compuesto principalmente por canciones del disco Pornstar. Missing Toxic llega a la disco, lo escuchamos Fútbol, escuchamos una canción anterior. Temas del EP, del primer EP de Pánico también. Claro, luego Rosita, Mejor Día. Temas del Surfer Maremoto. Por supuesto, el Subliminal Kill, el disco nuevo. Absolutamente. Y la gente sigue pidiendo más Pánico. Y como las luces están apagadas, todo indica. Y ahí, así lo vemos. Ahí entra Eddie Pistolas. Eddie Pistolas. Y todos los chicos de Pánico. Carolina, Sebastián, Memo, aplauden ellos mismos. Damas y caballeros, muchas gracias. Es muy grato. Mucho, mucho placer para todos nosotros. Muchas gracias, güey. Muchas gracias, Santiago. Un último tema.